si el partido con el Almería y el Valladolid, los partidos de Almería y Valladolid son finales, que si son trascendentes, no son finales, no son trascendentes, porque después de estos partidos quedarán todavía 14 y son muchos puntos, pero evidentemente son partidos importantísimos, como han calificado el presidente de Elche. Vamos a ver la importancia de estas dos próximas jornadas que pueden marcar un antes y un después para el equipo y dar una jornada tremenda donde no solo vamos a prestar atención a la Almería Elche, sino también al Valladolid Celta, dos enfrentamientos directos donde hay mucho que juego. Vamos a por titulares. Por supuesto, os saludo a todos los dos que estáis sintonizando Radio Express Marca en el 101.4, a los que lo hacéis también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, o para los que habéis elegido TeleElx para informaros de la actualidad de Elche, además de escucharnos también podéis vernos. ¡Hasta las dos! ¡Esto es Elche en Cumbre! ¿Qué os parece esto? Ya sabéis, si podéis dejar vuestra opinión sobre todo para que se centre en lo que tiene que centrar. Los demás premios para ganar no ha conseguido absolutamente nada. Más o menos entiende por el camino por el que. El presidente de Elche hablaba del caso Molina. Elche podría cobrar el 100% de la deuda en torno al 1.800.000 euros, pero eso sí, en 6 años. En realidad, pues, en todo este tiempo que puede pasar, va a ser más bien haber perdido dinero. Pero bueno, más vale tarde que nunca y más vale pasar malo que tiempo. El presidente Blanquiverde reconocía que hay una unión entre AFE y algunos clubes como el Depor y el propio Elche, que se han unido, en vez de presentar un convenio de acreedores tan breve, y al menos parece que no va a haber una quita. Una quita es cuando le debes mucho dinero a muchos acreedores, pues para pagarles, y esto es prácticamente un ramado con ex acreedores de este club, entre ellos los jugadores, pero bueno, ¿y qué tienes que cobrar? Y en torno a la que pago ya por 150.000, 300.000 nos olvidamos. Hablando de esa deuda, que luego la contaremos un poquito más. Bueno, pues vamos a escuchar a fondo la entrevista que hemos hecho con el presidente. También tenemos a Plano, uno de los jugadores que han salido hace muy poquito a la sala de prensa, teniendo en cuenta que hoy el entrenamiento ha sido largo y ha terminado bastante largo. Una pausita y continuamos. Visítalo y empieza a ser.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Que escuchas Radio Express Marca en Elche 101.4. No pierdas tiempo. Prepara tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: ciclo indoor, cardio pump, cardio box, pilates, factor invitación. Apunta bien nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. La más pequeña de las tarifas de Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explore y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explore a 0 euros. Informa de tu tienda Telefón Elche en el Centro Comercial Lacho o en el Camino de los Malos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Cola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú a crucero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si quieres cenar, termina la vida con tu copa y buena música en la zona chill-out. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones en carretera creciente en el complejo de Bartolo Espacio, punto de Toyota. Reservas al 654-33-88-97. Ven a tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Cerámica, esquina Doctor Carlos Gente. Seguimos en directo en Radio Marca de Elche, 101.4 en Elche, en Puesto.es. La Jove Elx nos manda un comunicado, lo voy a leer textualmente, no es muy largo, que dice lo siguiente: informan a toda la afición franquiverde que el sábado, este sábado día 3 de marzo a las 10:30 de la mañana, se ha convocado a una quedada en el campo Naxo del Estadio Martínez Valero, a la que animamos que asistan para que entre todos animamos a nuestros jugadores en su último entrenamiento antes del importantísimo encuentro del domingo ante la Unión Deportiva Almería. Nuestra intención, dice el comunicado, no es otra que la de agradecer el gran compromiso y esfuerzo que esta plantilla realiza jornada a jornada y lleva traves a que la afición mexicana no solo está para celebrar descontroladamente una victoria ante el torneo rival, sino que vamos más allá, que aún pasando por malos momentos somos sus fieles escuderos, recordándoles que rendirse nunca fue ni será una opción. Como aficionado, aficionada que pueda asistir, que venga con su banda, camiseta, gorra o cualquier objeto que dé colorido a las 100 primeras personas que ayudan a la quedada serán obsequiadas con una camiseta por la camiseta de Jove Elx. Esperamos que la respuesta máxima, como siempre, y con la atención nos agradecemos vuestra colaboración, el llamado a la Jove Elx, que, como digo, van a presentarse en ese último entrenamiento de la semana del sábado por la mañana para arropar todavía más al equipo en este momento difícil, momento complicado, después de las dos últimas derrotas que han dejado momentáneamente, recálculo de momentáneamente porque creo que se va a volver a entrar en zona de pie, pero para ello necesita ya empezar a sumar y de tres en tres mucho mejor, porque los partidos frente a Almería y Valladolid más que nunca van a ser partidos de 7, así que hay que ganar aunque no sea sencillo. Recordamos que votará a recuperar 4 futbolistas: Generelo, que entrará en principio por Luque, junto a Mantecanda, y estará en el centro del campo; Eduardo Acar, que entraría en el lateral izquierdo por Carpio, arquero, los que jugaron los puestos que jugaron el último partido; Lano, que entraría en el lateral derecho por Héctor Verdés. Veremos si entra Pellegrín, si vuelve Pellegrín ante las dos últimas derrotas y los 5 goles encajados. Es una opción seria que vuelva Alfonso Pellegrín. En principio, Héctor Rodríguez y Chris han sido parejas centrales en las últimas semanas. Pues Juan Carlos Rodríguez, por supuesto. En las bandas, en teoría, Sumatra volvería a la banda derecha. En la banda izquierda, pues ahí Cristóbal, Perico, esas son las opciones, casi no olvidarnos de Kiko Mateo, que es lo que va a seguir. Y ahí está la pregunta, ¿no? Si juega Mequimil y Ángel, un 4-4-2, Kiko Mateo podría jugar por la izquierda, sí, no es ni mucho menos la primera vez que lo hace. También es cierto que no es la mejor posición para ver el rendimiento, el mejor rendimiento de Kiko Mateo, pero creo que también Kiko Mateo está por delante de Kiko Mateo. Pero bueno, más o menos por ahí van los tiros. También habría una opción defensiva que se queda de poner a Granger de interior cuarto. Lo de poner un lateral de interior no te ha gustado y nunca me gustará, aunque se gane. Pero bueno, esto va por gusto, ¿no? Como lo digo. Bueno, pues le preguntamos al presidente de Elche cómo ha llevado estos días esa doble derrota, esa marca doble derrota, primero contra el Celta y luego contra el Recreativo. Thank you. estar seguro de su apoyo desde este partido, de este lado, de un par de partidos, de un par de gracias que para esto nos ha dado un poco de arte, y creo que es la verdad, que nos ha pasado un poco escrito, y en este caso, hay que pensar que esto es un poco de gracias que se está haciendo con la Huelva, que la partida ha pasado por el entrenador, y por la partida de la Huelva. ¿Cómo califica los dos próximos partidos del presidente de Elche? Los Thank you. hablando. Thank you. Para poder tener la posibilidad. Yo creo un poco ahí del recreativo nos ha dejado un sabor de boca muy malo y ojalá que podamos darle la vuelta en los siguientes años. Bueno, pues está bien, ¿no? Sabemos que bueno, es un momento complicado, ¿no? A principio de año ya sabíamos que durante la temporada iba a haber momentos buenos y no tan buenos. Este es uno de esos en los que el equipo sabe que tiene que reaccionar. Seguimos con opciones de todo y bueno, hay que pelearlas, ¿no? Pero el equipo sabe que necesita una reacción para cambiar. Pues bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar un poco la esencia del ex, ¿no? Volver a ser un equipo sólido, tratar de encajar muy pocos goles y competitivo, ¿no? Esa es la esencia de este equipo, ¿no? Sabemos que cuando somos competitivos somos un equipo muy complicado, pero cuando bajamos un poquito el nivel, pues también hay que... Lo he dicho Claudio y lo veníamos diciendo en los últimos días. El Elche tiene que volver a ser fiel a su equipo. Creo que hay tres claves. Firmeza en defensa, solidez en el centro del campo, porque tenemos un centro del campo de florituras, y pegada arriba. Si esa es la clave, si el Elche vuelve a tener firmeza atrás, que es sólido en el centro del campo, y arriba vuelve a encontrar un gran gol, vuelve a tener definición, claro que el Elche peleará de tú a tú con cualquiera, el Deportivo, el Celta, el que se le ponga por el medio. Pero si perdemos alguna de esas cuestiones, alguna de esas facetas, y sobre todo en los últimos partidos lo hemos perdido todo, ni sólidos en el centro, ni firmes atrás, ni contundentes arriba, pues evidentemente tienes todas las de perder. Por cierto, que hoy David Generelo, el próximo domingo yo creo que va a ser titular, es el coordinador de los servicios médicos de Elche, el doctor César Quesada, van a impartir una charla a partir de las 8 hoy a los jugadores del club convenido Elche Junior. La charla tratará sobre hábitos de vida saludables y se celebrará en la sala de conferencias de la oficina del fútbol base en los bajos del estadio Martínez Valero. Y como voy a hablar de balonmano, bueno, la última también quería comentar es que ya está a la venta la guía oficial del Elche que recibe la precio de 5 euros la tienda del Elche y el proceso de viento que creo va a ser de ella. La guía oficial del Elche incluye todos los datos de esta temporada y un exhaustivo resumen de la pasada, pero es un documento temporal con estadísticas históricas, reportajes, etcétera, etcétera, ya la tenemos. Araceli, cuéntame. Paco, más Paco, ¿recuerdas que la semana pasada decíamos que Silvia Soler, la primista en más internacional que tenemos, yo creo que la única, fue eliminada del Abierto de Monterrey, pero bueno, ya ha pasado página, ya se invierte en Acapulco para disfrutar el Abierto de México, aunque parece que el comienzo no va a ser fácil, ya que se enfrentará contra italiana Roberta Vinci, número 3 del mundo, a la que ya se ha enfrentado en tres ocasiones y no va a poder seguir. Bueno, pero no está sin saber, ha madurado y ha sido un rollo de este. Antes de terminar con ese comentario. Sí, último comentario, José Raúl Capri, creo que es un acierto el renovar a todos, también intentaría fichar a algún pedido, como Nicky Bill y Juan Carlos, antes de hacer nuevos fichajes de nuestros vídeos también ya en comentarios, en este caso el de Pablo Salazar, que dice, es lo más lógico que podría hacer, aunque no se queden, pueden cobrar. Gracias, Araceli. El Che Mostan, que mañana recibe la visita del líder Inchaco Navarra a las 8:30, va a jugar en el pabellón de Carrús, el partido correspondiente a la 19ª jornada, y además con el Che Mostan, que está completando un arranque de 2012 espectacular, 24-30 al club balonmano Cucuyaga, son 8 victorias de 9 partidos en lo que llevamos 2012. El Che Mostan ya conoce cuándo jugará los cuartos de final de la 33ª edición de la Copa de la Reina, que se va a disputar en el Palau de Sport de Altea. Jueves, día 12 de abril, en Vera Vera de San Sebastián, difícil donde los haya, enfrentará el Che Mostan a las 6 de la tarde. El resto de partidos, a las 12 de la mañana, Ucán, Palomar del Mustre, Palomar de Covendas, a las 4 de la tarde, Marcia Bundo y Chaco de Navarra, a las 6, que acabo de comentar, Vera Vera, el Che Mostan, y a las 8 de la tarde el balonmano de la familia de la vida. Los cuatro ganadores jugarán las semifinales